Con respecto al presupuesto, ¿qué sucede este año? Este año estamos peor, porque normalmente estábamos asignaban el 39% del 100% solicitado. Y de ese 39%, el 80% se devenga o se utiliza en sueldos y salarios, quedando un 10-15% para funcionar. Este año la cuota presupuestaria asignada no asciende ni al 32% en el caso de la Universidad Central de Venezuela, y es muy parecido en el resto de las universidades. Por lo tanto, queda menos del 10% para gastos de funcionamiento. Entonces pareciera que se pretende seguir trabajando con los créditos adicionales, que es una perversión. No se puede planificar cuando los créditos adicionales llegan a final de año. Una universidad, una institución, no puede planificar toda la serie de actividades de investigación, de tecnología apropiada, de educación a distancia, de cultura, de deporte, de infraestructura, más en el caso nuestro, que somos Patrimonio Mundial de la Humanidad, con créditos adicionales que los otorgan a final de año, cuando los otorgan.